Nosotros ratificamos que como gobierno del Estado hemos hecho todos los esfuerzos a nuestro alcance para darle una elevación a la calidad de la institución policial tachirense. A pesar de que está la policía sin recursos logísticos, vale decir, sin armamento adecuado para manejar situaciones de orden público, porque el ministro del Interior, por órdenes del presidente, ordenó el retiro de todo el material para manejar situaciones de orden público, tales como gases lacrimógenos, escopetas de perdigones y todos los instrumentos que se usan para el trabajo en manifestaciones de orden público. Y es absolutamente falso de que el 20% de los delitos cometidos en el Estado puedan ser vinculados a funcionarios policiales. Esto no quiere decir que en toda institución policial, y la del Táchira no es una excepción, existan funcionarios policiales que incurran en la comisión de hechos punibles, porque es imposible para ningún gobernante garantizar que en un universo tan importante de funcionarios no hayan personas que se desvíen o que incurran en el delito. Pero puedo garantizarle al pueblo venezolano que la policía del Táchira es la que menos incidencia y vinculación con hechos delictivos tiene, y lamentablemente aquí se nos está discriminando porque el ministro del Interior no dice nada, por ejemplo, de su recién creada Policía Nacional, que en menos de un mes ya tiene varios funcionarios involucrados en hechos delictivos. Supuestamente hicieron los mejores esfuerzos para seleccionar a las personas que están siendo incorporadas a este cuerpo de policía. Sin embargo, el día miércoles 27 de enero, es decir, hace apenas dos días, el diario El Nacional de Caracas refleja la participación de dos policías metropolitanos y un policía, un funcionario de la Policía Nacional involucrado en un robo. O sea, si en una policía que tiene apenas un mes, y ahí está la prueba publicada, porque le hemos traído a ustedes la muestra de todos los casos de funcionarios policiales que están vinculados a hechos delictivos en otras policías, respecto a las cuales el ministro del Interior calla de manera total. Entonces, no porque un funcionario se involucre en un hecho delictivo, usted no puede imputarle esa responsabilidad al colectivo, salvo que sea una participación masiva, el 20%, el 30%, el 50% de los funcionarios policiales en un momento determinado estén vinculados a hechos delictivos. Entonces, ahí hay una situación que el propio comando, el propio gobierno tiene que tomar en consideración. Pero yo le voy a hacer una relación a ustedes de los casos de este mes apenas, donde funcionarios de seguridad de las policías, de la Guardia Nacional, aparecen involucrados en hechos delictivos. La Policía Regional del Zulia detiene a un capitán de la Guardia Nacional con 491 kilos de coca en Colón. Diario La Verdad, jueves 28 de enero de 2010. ¿Okay? Lo reseña también el Universal. Preso un Guardia Nacional con, dice el Panorama. Luego tenemos dos agentes de la Policía Metropolitana y uno de la Policía Nacional, estaban comandando una banda de asaltantes, lo dice el Nacional y el Universal del 27. Policía del Estado Miranda y reclusos comandan bandas extorsionistas en el Estado Sucre. La policía criminal es sospechosa de actos de criminales, según lo relaciona el 24 de enero el diario El Universal. La masacre de San Pablito involucra a dos policías de la Policía Nacional, dos miembros de la Policía Nacional involucrados en la masacre de San Pablito. Así, ya en menos de mes y medio de haber nacido la Policía Nacional, que supuestamente es la policía que el ministro Tare nos quiere demostrar como el modelo de la policía, lleva tres funcionarios involucrados en hechos delictivos. ¿Quién interviene esa policía? ¿Quién le da asistencia técnica? ¿Quién va a colocar esa situación en claro? Y entre ellos hay un directivo involucrado en extorsión y secuestro. De la Policía Nacional, no hablemos de todas las policías regionales, podríamos pasar toda la mañana aquí haciendo una relación de funcionarios policiales. Ciertamente, en días atrás aquí hubo un señor de la policía, un funcionario de policía que está involucrado en un robo. Y nosotros a todos los funcionarios de la Policía del Estado que se involucran en hechos delictivos los pasamos inmediatamente a proceso disciplinario y los expulsamos del cuerpo. Esa ha sido la política del gobierno democrático en relación con la policía. Aquí han habido acontecimientos donde se participan en el clase, inclusive en el Táchira, y no están claros funcionarios de la Guardia. Ayer, por ejemplo, anoche, por ejemplo, hubo que detener a un guardia nacional que tenía una conducta pedófila en el barrio 8 de diciembre. Un funcionario de la Guardia Nacional en plena vía pública, induciendo a actos lascivos a menores de edad, y cuando la policía le dio la alerta, se dio la fuga. Andaba de civil, después cuando se detuvo, se determinó que era un miembro activo de la Guardia Nacional. Entonces, no, por eso no podemos decir que toda la Guardia Nacional está vinculada a hechos de pedofilia. Es un funcionario que debe ser sancionado. Lo mismo ocurrió esta madrugada en un hecho que tiene que aclarársele y que nosotros como gobierno le pedimos al Ministerio Público informe claramente lo ocurrido esta madrugada cuando murió el ingeniero José Eliseo Salcedo Chacón en un incidente a las 4 de la madrugada de hoy frente a los alrededores del cuartel general de la Policía del Estado. Una comisión de la Guardia Nacional disparó contra este ciudadano de atrás, en dirección de atrás hacia el frente, hacia adelante, y le causó la muerte a este ingeniero, que es un empresario que tiene un negocio que se llama Compusip en Barrio Obrero, y lamentablemente perdió la vida esta madrugada. Entonces, estos hechos que ocurren, entonces inmediatamente son tomados de manera subrepticia por el poder militar sin permitir que más nadie presencie los acontecimientos. Entonces uno tiene derecho a presumir que algún hecho irregular hay, porque ¿por qué no permitieron que la Policía del Estado, que está al lado, interviniera y participara en el evento cuando estaba ocurriendo la muerte de un ciudadano en el día de hoy, en la madrugada de hoy? Yo quiero finalmente decirle al pueblo del Táchira que aquí hay una guerra política contra la Policía del Estado, que hay una discriminación, que hay un ensañamiento contra nuestros cuerpos de seguridad, porque no hay una voluntad sincera de cooperar. A nosotros el ministro del Interior no ha tenido la cortesía de llamarnos un día para sentarse a explicarnos sus puntos de vista, sino que nosotros nos enteramos de que tienen determinada política a través de la televisión. Y esa es una fórmula de acoso político. Si hubiese una verdadera voluntad de parte del gobierno nacional de cooperar en hacer mejor la policía, en superar las deficiencias que tienen los cuerpos de seguridad, en sancionar a los policías que incurren en faltas o delitos, en dotar de mejores elementos técnicos a las policías, estaría llamándonos a una mesa de trabajo, de discusión y de diálogo para buscarle solución a los problemas y no salir a los medios de comunicación a desviar la atención del país sobre la situación de represión en que está incurriendo el gobierno atacando a la policía del Estado Táchira.